simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ya estamos en comunicación con el diputado nacional Eduardo Fernández, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado Eduardo, muy buenos días, gracias por atendernos. Por favor, buen día, que anden muy bien. Estimado, usted ha tenido posibilidad de conversar con el doctor sanitarista Emilio Llosa y observar la situación en la que se encuentra el Lago San Roque. ¿Qué le ha podido informar el doctor Llosa sobre el Lago San Roque? Bueno, a principio de mes estuve visitando junto con concejal de Carlos Paz, asesores míos, Pablo Viedo, Nancy Lizul, también de Carlos Paz, los dos, y la verdad que la inspección ocular deja una impresión tremenda. Con el dique bajo se ve claramente cómo las filtraciones que hay de estas aguas servidas y de origen cloacal se filtran al dique, ¿no? A través del río San Antonio, a través de las distintas cuencas, es decir, el 50% de las cuencas que abastecen al dique tienen filtraciones de líquidos cloacales en crudo. Así que es una, lamentablemente, es una situación altamente riesgosa que ha motivado que haga una declaración, un proyecto de declaración para tratar en la Comisión de Ambiente, pues está violando la Ley General de Ambiente y hay que tomar medidas urgentes, ¿no? Así es, estimado Eduardo, hace tiempo que se está manifestando esa situación y claro, el Lago San Roque, que alimenta de agua nada más ni nada menos que la ciudad de Córdoba, donde, bueno, lo consumen millones de personas. El 70% de la población, el riego a zonas donde se producen verduras de hoja, el otro problema gravísimo es que a partir de los análisis virológicos que se han hecho, demuestra un altísimo grado de contaminación para el uso turístico también. Nuestro dique, nuestro querido San Roque, tiene 110 años ya. Y la verdad que con una contaminación del 50% de sus afluentes y con la presencia del SARS-2, es decir, de el virus que provoca el COVID, y la posibilidad que se produzcan aerosoles en las épocas decreciente a la salida del embudo, agiganta toda esta este riesgo para la salud humana, no solo la que se bebe y consume, sino también para el uso turístico, es decir, bañarse, porque playas con muchísimo menos contaminación que la que tiene el San Roque fueron cerradas en México o en Brasil ya años anteriores, ¿no? En buena hora, estimado Eduardo, que usted pueda llevar esta situación al Congreso de la Nación, que se apruebe una resolución, que se haga saber esto, porque el doctor Llosa, como gran cantidad de vecinas y vecinos de Carlos Paz, llevan años manifestando esa situación y pareciera que la provincia no escucha o no responde. Mire, hay que tomar medidas de carácter urgente, seguramente se van a anunciar, como se hace siempre, grandes obras cloacales, pero que llevarían años, muchos años, un saneamiento. Por lo tanto, hay que tomar medidas para paliar estos riesgos que son altísimos, para que cuando venga un turista, cuando vaya alguno de nuestros jóvenes a bañarse al San Roque no termine contaminado seriamente, como ya lo ha demostrado la Organización Mundial de la Salud, los estudios que ha hecho el Instituto Virológico Vanela en Córdoba, y que las muestras que se extraen permanentemente denuncian esa situación, ¿no? Sí, la situación es alarmante, no solo en Córdoba, a nivel global. El viernes pasado se hizo una marcha global alertando sobre la situación del clima. El último informe del IPCC decía que ya la situación a nivel mundial es dramática en términos ambientales. Acá en el Valle de Punilla se da una situación particular con el intento de avanzar con la autovía de Punilla, que, bueno, tiene un gran rechazo de la población por estas cuestiones, ¿no es cierto? Avanzar con una obra de 100 millones de dólares endeudando la provincia y el lago San Roque en estas condiciones. Sí, el lago San Roque, toda nuestra cuenca hídrica, estamos en una crisis hídrica sin igual. Por eso es urgente en la Argentina el tratamiento de leyes como la de humedales, que es sustancial, y tenemos que defender los humedales de Córdoba también, que los tenemos, por eso esta ley. Yo también he elevado una modificación, un proyecto de ley modificando la Ley General de Ambiente, impidiendo la regresividad. Si bien está consagrada la progresividad en las leyes ambientales, en las medidas ambientales, tenemos en provincias como la de Córdoba serio posibilidad de regresividad en derechos ambientales, sobre todo en lo que hace a la calificación de zona roja, amarilla y verde entre nuestros bosques nativos, ¿no? Indudablemente tanto usted como el diputado Carro entienden estos temas, los han podido conocer de cerca. ¿Cómo ha sido en el Congreso, en la Cámara, para discutir estas cuestiones con los colegas diputados? Discúlpeme, se le cortó un poquito, sí. Pero digo, hay inquietud en la Comisión de Ambiente, ha sido una cuestión que ha trascendido a la separación de bloques, hay muchísimos diputados y diputadas consustanciados con el problema del ambiente. Es por esto que esta resolución, ahora que vamos a empezar en lo presencial, vamos a luchar para que tenga un dictamen en la Cámara de Diputados que nos permita hacer un serio llamado de atención a las autoridades locales para que se solucionen o se comiencen a solucionar estos problemas. Diputado Eduardo Fernández, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga buen día. Igualmente, un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Hablamos con el diputado nacional Eduardo Fernández sobre la situación del lago San Roque.